OID Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es. Dentro de esta sección titulada Por su capacidad, existe una historia diferente. La de hoy nos llega gracias a Claudia Aurora da Rocha, que es vendedora de la OID. Buenísimos días, Claudia. Buenos días. A ver, cuéntame, ¿cómo llegaste a la organización impulsora de discapacitados? A través de una amiga. ¿A través de una amiga? Yo estaba sin trabajo y le pregunté a ver si me podía meter. Que te quedaste sin trabajo. ¿Tú trabajabas sí. antes en qué, Claudia? Bueno, estaba limpiando. Antes estabas limpiando, ¿verdad? Sí. Y te quedaste sin trabajo y dijiste, bueno, pues vamos a acercarnos a ver qué nos dicen, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo hace de eso ya? Pues casi 2 años, casi. 2 años y medio. Entonces. ¿Y te pusieron, hiciste una entrevista? Sí, bueno, me dijo que entregara los papeles y eso y ya está. O sea que no, tampoco me puso. Y ahora que estás en la OID, a ver, cuéntame, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Estás a gustito? Sí. ¿Y qué valoras de la OID? A ver. ¿Qué valoro? Sí. Pues ahora mismo no sé qué decirte yo. Porque tú perteneces a qué delegación. A OID. Sí, a la OID, pero ¿en qué parte de España estamos? Osuna. En Osuna. En Osuna. Cuéntanos cómo te trata la gente de Osuna. A ver. Me trata estupendamente. Me gustaría saber cómo es tu día a día. Cuéntanos. Bueno, pues me levanto. Preparo las cosas para el colegio para mi niña. Y después la dejo en el colegio y después ya me voy a vender. Te vas a vender y la recojo y mientras voy por la calle pues voy vendiendo. Y eso durante todos los días, ¿no? Todos los días. ¿De lunes a viernes o fines de semana? De lunes a sábado. Bueno, ¿y por la mañana, por la tarde? Mañana y tarde. Mañana y tarde. ¿Y te encuentras con muchos inconvenientes a la hora de salir a la calle, Claudia? No. ¿La gente te trata bien? Sí, aquí son estupendos. O sea, el trato de la tanto gente. Tanto aquí como los que vienen afuera. Porque tú tienes clientes fijos. Algunos tengo. Algunos tengo. ¿Esos son tus clientes favoritos? Sí. Y en cuanto a premios, a ver, ¿has repartido algún premio? Bueno, lo máximo hace 50 euros, ya no he podido. Lo máximo 50 euros. Ah, lo máximo 50 euros. Sí. Ajá. ¿Y cuál te gustaría dar a ti? Hombre, a mí me gustaría dar grande, ¿no? De 25.000 euros, pero me parece a mí que la suerte no está para mí. ¿Por qué no está para ti? Porque nunca doy. Hombre, lo máximo que doy son 50 euros, no me gustaría darle más a la gente, ¿no? Claro. Porque la gente dice, no toca, no da ni lo metido, pero más me gustaría mirarlo, ¿sabes? Pero puede ser que algún día llegue ese momento, ¿no? Hombre, claro, ya he dicho que poco a poco. No. A ver, y en tu vida personal, ¿cuál ha sido tu premio? ¿O cuál es tu premio favorito? Hombre, estar vendiendo aquí, ayudando a los demás, y tener salud y ya está. Tener salud, que eso es primordial, ¿verdad? Para ponerse cada para ponerse cada día manos a la obra y ponerse en la calle a vender, ¿verdad? Claro, por supuesto. Sin salud es que no hacemos nada. Muy bueno, sabe. Bueno, ¿y alguien especial de tu familia? A ver, cuéntame, ¿quién hay por ahí especial? Aquí no hay nadie, nada más que mi pareja y familia. Claro. Mi suegra y eso, pero ya está. Pues ellos son especiales. Claro. Ellos son especiales, como tu hija, que antes has hablado de ella y supongo que también será muy especial para hombre, ti. Hombre, claro, por supuesto, la primera. ¿Eh? Bueno, pues a ver, cuéntame, porque yo tengo un premio también muy especial para ti en forma de canción y me tienes que decir qué cantante, qué grupo te gusta. Como ya te dije, la de Chayanne. ¿Chayanne te gusta? Sí. Bueno, pues yo te pero voy a una muy especial para mí, para una persona muy especial. A ver. Que es mi suegro, que falleció el año pasado. Y se lo quería dedicar a él. Bueno, pues yo intentaré buscarte por ahí algo de Chayanne, a ver qué encuentro en cuanto a esas características que tú me has dicho, que seguramente te va a gustar muchísimo. ¿A quién se la quieres dedicar? Pues a todos vosotros. A mis compañeros y a mi familia y al que está arriba.

Nos vamos a quedar con esas noticias un tanto curiosas y uno de los estrenos que llega el próximo fin de semana a la cartelera de nuestro país. Oíd Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es.